Ay, no, no me niegues que te gusto, que no se me hace justo. Que trates de tapar el sol con solo un dedo. Tú a mí me gustas mucho y no te lo niego. ¿Por qué me mientes cuando te veo? Tú me dices que no sientes nada y yo sé muy bien que yo te gusto. Se te nota por encima de la ropa. Yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca. Y cuando me toca me erizas la piel, me envuelve. No es que yo pierda la cabeza. Pierdo la cabeza por ti. La Z y la L. ¡Yandel! Farruko.